Vivir en un mundo helado. El lobo es uno de los pocos mamíferos que permanece en el Ártico todo el año. Su piel gruesa lo protege del frío extremo. Él, en general, vive en manada o en grupos familiares durante el invierno. Está siempre en movimiento buscando presas. Los lobos árticos pueden estar varios días sin comer.